En este miércoles recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él le respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor. No se cambia de un día para el otro, no se cambia automáticamente, no se cambia por decreto, ni se cambia únicamente por una decisión personal. Cambiar es también una gracia que debemos pedir todos los días. Cambiar y creer, creer para poder cambiar. Ni voluntarismo ni gracia pura sin nuestra libertad, sino que es gracia unida a nuestra decisión, gracia que impulsa nuestras decisiones y las acompaña. Por eso Jesús nos dice: «Conviértanse y crean, cambien, pongan algo de ustedes, pero también crean, reciban la gracia de la fe, acepten mis palabras, sepan que no todo depende de ustedes, sepan que hay cosas que los superan y que solo podrán vencer y cambiar con la ayuda mía». La palabra de Dios es una de las herramientas, por decirlo brutamente, que nos dejó Jesús para ir transformando nuestro corazón. Todas las palabras de Jesús que necesitamos para vivir según sus enseñanzas, todas las palabras y gestos que necesitamos para conocerlo quedaron para siempre grabadas en los evangelios. No tenemos que buscar nada más, no necesitamos nada más que eso. Obviamente que no está mal dejarse ayudar por otros libros, por otros autores, por diferentes espiritualidades, pero si falta la palabra de Dios, falta lo más grande. Escuchamos recién el relato de casi una síntesis de un día de la vida de Jesús, bastante movidito, con un poco de todo. Pero me quería detener hoy en una frase muy significativa de Simón cuando lo encuentra Jesús, que se había ido a orar bien temprano: «Todos te andan buscando». Sin ponerte a pensar la respuesta real que dio Jesús, ¿qué hubieses esperado que responda? Por ahí, algo lógico que podríamos imaginar es que Jesús haya dicho: «Bueno, ahí voy, que me esperen, pero estoy yendo», como queriendo complacer la necesidad de todos, algo que nos encantaría. Sin embargo, Jesús no toma ese reclamo, sino que contesta otra cosa totalmente distinta: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Nada que ver, diríamos. Lo buscan para una cosa y él se termina yendo para otro lado. Ahora, una linda pregunta que podríamos hacernos es: ¿para qué lo buscaban en realidad? ¿Qué querían de él? Evidentemente, si su fama se había extendido por toda la región, por los exorcismos que hacía, las curaciones, seguramente la gente necesitaba y buscaba ser sanada, curada, liberada. Pero lo curioso es que Jesús no parece interesarle mucho esto, por lo menos está en segundo plano. No quiere que los demonios digan quién es y no atiende los reclamos de todos los que lo buscan para ser curados. Jesús en realidad quiere que lo escuchen, quiere predicar. «Vayamos a otra parte a predicar», dice Jesús. Enseñaba y enseña hoy también de una manera nueva, de corazón y viviendo lo que enseña. El Evangelio de hoy se hace carne también de esta manera, con sus luces y sombras. ¿Para qué buscamos a Jesús? ¿Para qué lo busca la gente? ¿Para escucharlo o para pedirle cosas que tienen que ver con nuestras necesidades básicas, trabajo, salud y progreso? Muchos andan buscando a Jesús, pero no muchos son los que lo buscan por amor y para amarlo. Vos y yo, ¿para qué lo buscamos? ¿Qué pretendemos de él? Muchas veces gente que no está cerca de la iglesia me sorprende con actitudes muy del Evangelio, con más profundidad de la que tenemos los que estamos cerca. Ayer alguien durante la misión en una visita a su casa me decía: no voy a la iglesia, padre, pero rezo mucho, todos los días. ¿Qué reza?, le pregunté, por ahí inconscientemente esperando que responda que le pedía cosas a Dios. Me dijo: no le pido nada, solo le agradezco a Dios todo lo que tengo, nunca le pido nada. Silencio, mucho para aprender de los que parece que no han aprendido nada, sin embargo, tienen mucho que enseñar. ¿Qué necesitamos de Jesús? ¿Qué necesitamos vos y yo de Jesús? ¿No será que Él también necesita de nuestro amor, que en el fondo se juega por la oreja, por nuestra capacidad de escucharlo? Para rezar y pensar, para cambiar y creer. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.